desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas y amigos oyentes? Nuevamente nos reencontramos en Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que, como saben, semanalmente les acerca novedades en todo lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Yo quería traer un tema que de que se habla poco en realidad. Es un tema más bien técnico, pero que estoy seguro que a muchos les va a interesar, porque más de uno se habrá hecho preguntas de que tienen que ver con cómo son las comunicaciones con las distintas sondas espaciales. Que no es una pregunta trivial, porque estamos hablando de atravesar un espacio que en realidad no está vacío y que con las enormes distancias con las que nos manejamos en el espacio, las comunicaciones tampoco son instantáneas, o sea que hay que tomar muchos recaudos para que las comunicaciones sean exitosas, y de eso vamos a hablar un poco extensamente en el programa de hoy. Para entender esto es muy importante conocer el comportamiento de las ondas electromagnéticas en el espacio, porque sobre ellas se van a montar los enlaces que nos permitirán la comunicación con las ondas espaciales. En el espacio, en general, podríamos decir que reina el vacío, y en ese medio las ondas electromagnéticas se propagan en línea recta a una velocidad que es la de la luz, que es de 299.792 kilómetros por segundo, normalmente redondeamos a 300.000, pero irá más despacio cuando atraviese medios más densos como el polvo espacial o las atmósferas planetarias. El desplazamiento rectilíneo de las ondas electromagnéticas, entre ellas la luz, es aparente, ya que en realidad sufren una ligera curvatura al pasar cerca de grandes masas, según la teoría general de la relatividad. La cantidad de energía que llega a un dispositivo localizado a una distancia determinada de una fuente es proporcional a la cantidad de energía que pasa a través de la superficie de una esfera imaginaria con un radio igual a la distancia que mencionamos, ¿no? La que separa emisor con receptor. Por eso, la cantidad de energía electromagnética que llega es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Y esto produce una pérdida en la intensidad de la señal al atravesar el espacio, llamada pérdidas de propagación. Y este aspecto es muy importante en la exploración del universo, porque significa que la radiación electromagnética observable va decreciendo de forma muy rápida cuando aumentamos la distancia al emisor. Si el emisor es una nave espacial con un transmisor de baja potencia o una estrella extremadamente potente, no importa, solo nos va a llegar una pequeña cantidad de energía electromagnética a un detector en la Tierra, ya que las distancias son muy grandes. La Tierra supone también una mínima superficie en esta esfera imaginaria enorme. Así que para la velocidad de la luz en el vacío, que para cálculos rápidos podríamos tomar como una constante de 300.000 kilómetros por segundo, va a ser nuestra tasa de propagación para todas las ondas electromagnéticas. La longitud de onda de una radiación es la distancia que la onda recorre durante el tiempo que requiere una oscilación, un ciclo. Así que hay unas fórmulas muy sencillas para averiguar, por ejemplo, la longitud de onda de la luz va a ser la velocidad de la luz sobre la frecuencia de oscilación, o la inversa, ¿no? La frecuencia de oscilación va a ser la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Así que las diferentes señales electromagnéticas se van clasificando según su frecuencia en lo que se conoce como espectro electromagnético, que todos los que nos dedicamos a la astronomía conocemos, ¿no? Que incluye en orden de frecuencias crecientes las radiofrecuencias, los infrarrojos, la luz visible, las ultravioletas, los rayos X y los rayos gamma. Y estas designaciones describen solo las diferentes frecuencias del mismo fenómeno, que es la radiación electromagnética. Se considera radiación electromagnética aquellas que van desde frecuencias de unos 10 kHz aproximadamente, algunos dicen un poco más, hasta unos 100 GHz. Y son las que nos interesan para las comunicaciones en misiones interplanetarias. Las radiofrecuencias así se van dividiendo en grupos de características similares que se llaman bandas, y las bandas a su vez están divididas en pequeños rangos de frecuencia que se llaman canales, algunos reservados para el uso en comunicaciones precisamente con el espacio profundo. La mayor parte de los vehículos espaciales usan la banda S o la X, que son las que están en el rango de 2 a 10 GHz, que son llamadas vulgarmente microondas, porque su longitud de onda es muy corta, del orden de los centímetros. Para que se hagan una idea de rangos, en el caso de los satélites de comunicaciones, se usan las bandas C, que va de 4 a 8 GHz, o sea, entre 7.5 y 3.75 centímetros de longitud de onda, o la banda K, que va entre 2.4 y 0.75 centímetros, de 12 a 40 GHz. Y en el caso de las comunicaciones espaciales, dijimos la S, va de 2 a 4 GHz, con longitudes de ondas de entre 15 y 7.5 centímetros. Un enlace de comunicaciones de espacio profundo desde la Tierra tiene una serie de problemas que afectan a su calidad. Vamos a ver algunas de estas dificultades con las que nos topamos a la hora de comunicarnos con una sonda espacial. Y a causa de ellas tendremos un nivel de fondo de ruido electromagnético entre el que las señales en las naves deben ser detectadas. La relación entre el nivel de la señal y el ruido precisamente se conoce como relación señal a ruido y tiene que ser un número alto para permitir una recepción adecuada de las señales que reciben las ondas. En ciertas longitudes de ondas la observación desde la superficie de la Tierra es imposible porque existe la absorción por parte de nuestra atmósfera. La atmósfera es opaca para la mayor parte del espectro, pero existen algunos rangos de frecuencias en los que las características de absorción bajan y las señales pueden pasar. Y esos rangos se llaman ventanas y hacen posible ver la luz visible y recibir algunas señales de radiofrecuencias, por ejemplo. Y eso motiva el uso específicamente de las bandas X y S en comunicaciones espaciales, porque sus frecuencias son menos afectadas por la atmósfera. Incluso aunque la atmósfera sea prácticamente transparente a la banda X, existe un problema cuando hay agua en la atmósfera. El agua produce precisamente un ruido eléctrico en las frecuencias de la banda X. Por eso, la lluvia en los lugares de recepción incrementa el nivel de lo que se conoce como temperatura de ruido, que tiene que ver con esa relación de señal a ruido, lo que puede hacer que sea tan baja esta relación que no permita la recepción de las comunicaciones. Y otro fenómeno que afecta también es el efecto Doppler, ¿sí? Ese que hace que la frecuencia que observamos difiera de la frecuencia radiada por la fuente si esa fuente se está moviendo, ¿sí? Si esa varía la distancia entre la fuente y el observador constantemente. Cuando la distancia entre fuente y receptor es constante, la frecuencia de recepción permanece constante, pero si se está moviendo, la frecuencia de la onda recibida va siendo menor que la frecuencia de la fuente. Es como un estiramiento de las ondas. El efecto Doppler es habitualmente observado en las frecuencias de las señales recibidas por las estaciones terrestres cuando siguen a una nave, y el incremento o decremento de las distancias entre la nave y la estación receptora puede venir provocado por la trayectoria de la nave, su órbita alrededor de un planeta de la misma Tierra, el giro de la Tierra alrededor del Sol, o la rotación diaria de la Tierra sobre su eje. Una nave que se acerca a la Tierra produce un incremento positivo en la frecuencia de la señal recibida. Sin embargo, si se aleja de la Tierra, ese incremento es negativo y solamente va a ser cero cuando la trayectoria sea totalmente perpendicular a la superficie de la Tierra en el punto de observación, como sería el caso, por ejemplo, de los satélites geoestacionarios. Además, el movimiento de rotación de la Tierra produce un aumento positivo de la señal de una nave que sale por el este de una estación receptora y un incremento negativo si la nave sale por el oeste. Sin embargo, el efecto Doppler también tiene aplicaciones beneficiosas, porque si dos estaciones receptoras muy separadas observan una nave en órbita alrededor de otro planeta, tendrán cada una un punto de vista diferente y por eso una cantidad diferente de desviación Doppler. Y de ahí se puede extraer valiosa información de esta diferencia del efecto Doppler, como la posición exacta de la nave en el espacio tridimensional. Este tipo de datos, que se conocen como un Doppler diferencial, es una forma útil de obtener datos de navegación con un alto grado de resolución espacial. Otro efecto que sufren las ondas electromagnéticas es el de la refracción. La refracción es la curvatura que sufren las ondas cuando pasan de un medio a otro. Y el índice de refracción es la relación entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en la sustancia del medio observado. Esa ley de refracción establece que cuando las ondas pasan de un medio a otro de diferente índice de refracción, modifican la dirección de su desplazamiento. El vacío y el aire tienen índices de refracción distintos. Así, las ondas electromagnéticas, cuando entran en la atmósfera de la Tierra desde el espacio, se curvan ligeramente por causa de la refracción. Y esta refracción atmosférica es mayor en señales muy cercanas al horizonte. Se crea una altitud aparente de la señal del orden de medio grado superior de su altitud real. Como la Tierra gira y el objeto gana altitud, el efecto de la refracción se reduce y llega a ser cero en el cenit, y este efecto proporciona hasta 5 minutos más de luz solar a las zonas ecuatoriales debido a que el Sol aparece más alto de lo que está en realidad. Si la señal de una nave pasa a través de la atmósfera de otro planeta, las señales que salen de la nave se curvarán ligeramente y esa curvatura puede causar que la ocultación, o sea que la nave se mueva en la sombra de radiofrecuencias de la Tierra, suceda más tarde de lo esperado y que a la salida de dicha ocultación ocurra antes de lo supuesto. El procesado de esos hechos proporciona también una base para inferir la composición y la estructura de las atmósferas de los planetas. Además de las interferencias naturales que produce el agua en la banda X, puede haber otras fuentes, tales como las interferencias de radio que produce el hombre. Muchas naves en órbitas terrestres tienen enlaces de bajada muy potentes cerca de las frecuencias utilizadas para comunicaciones del espacio profundo. Por ejemplo, el radar del sistema solar de Goldstone, usa un transmisor muy potente que puede interferir en la recepción de las estaciones cercanas. Sea cual sea la fuente interferente de radiofrecuencia, su efecto es aumentar el ruido, decrementando la relación señal-ruido y dificultando o imposibilitando recibir datos válidos desde una nave en el espacio. Además están las interferencias provocadas por emisores naturales de radiaciones electromagnéticas. En las estrellas, el Sol, nubes de partículas y planetas gaseosos gigantes como Júpiter, tienen lugar una serie de reacciones nucleares que provocan gran cantidad de energía. Esa energía sale de los cuerpos en forma de ondas electromagnéticas a unas frecuencias que dependen de la cantidad de energía generada, según lo que dice la ley de Planck. Y estas señales pueden introducir ruido en las comunicaciones del espacio profundo, ya que algunos cuerpos emiten en la banda de radiofrecuencia. Esta emisión natural de señales electromagnéticas sirve para estudiar la composición y mecánica de los astros. Y con equipos adecuados, desde la Tierra podemos recoger y procesar esa radiación de los emisores naturales y conocer la energía que son capaces de generar. A eso se le llama precisamente la radioastronomía. ¿Cómo están compuestas las ondas? Bueno, una sonda en realidad es solamente el sistema de vuelo de un programa de exploración espacial, y su diseño depende del trabajo al que esté destinada. Puede ser un simple orbitador, un módulo de aterrizaje, un crucero espacial. Y además tiene que ver la región del sistema solar que va a explorar. Pero a pesar de las diferentes formas existentes, en todas las ondas espaciales podemos distinguir dos partes. La carga útil, formada por todos los instrumentos científicos, y lo que se conoce como el VAS, que está formado por el resto de elementos de la nave. Dentro de ese VAS podemos encontrar los subsistemas de operaciones encargados de realizar las tareas necesarias para el mantenimiento y el correcto funcionamiento de la nave. Hay una serie de funciones básicas que todas las ondas espaciales deben hacer, independientemente de su propósito científico. Y de esas se encargan los subsistemas básicos que están presentes en todas las ondas, aunque con distintas formas de diseño, según las necesidades de la misión y el estado de la tecnología en el momento de diseño. Los subsistemas básicos pueden ser, por ejemplo, el subsistema estructural, el de estabilización, el de generación y distribución de energía, el equilibrio térmico, el de propulsión, el pirotécnico, el de manejo de los datos, y el que más nos interesa en este caso, que es el subsistema de comunicaciones. Son estos dos últimos, datos y comunicaciones, los que vamos a tratar en un poco más de detalle en este programa. Y bueno, tiene que ver con que toda actividad a bordo es controlada por una computadora central. Y este ordenador es responsable de la gestión de toda la actividad de la nave, de controlar el tiempo, de interpretar los comandos enviados desde la Tierra, de recoger, procesar y dar forma a los datos que serán enviados de vuelta, y por supuesto de gestionar la protección de alto nivel contra fallos y rutinas de seguridad. Esa computadora recibe el nombre de Subsistema de Comando y Datos, o CDS. Después está el reloj de la nave, que es controlado por el CDS, es un contador mantenido por el CDS, que mide el paso del tiempo durante la vida de la nave. Prácticamente todos los subsistemas están gobernados por él. Puede ser algo muy sencillo, incrementando su valor cada cierto tiempo de uno en uno, o mucho más complejo, con varios campos principales y secundarios que controles las actividades en diferentes niveles. Por ejemplo, el reloj de la sonda Ulises incrementa su único campo una vez cada 2 segundos, y los relojes, por ejemplo, de la Galileo o la Magallanes tenían una resolución de 4 campos. Un sistema de vuelo no tripulado debe tener la autonomía suficiente para mantener el control a lo largo de toda la vida útil de la nave a tan gran distancia. Y aunque los equipos de tierra también monitorizan la nave, al ser cada vez mayores las distancias a las que se viaja, van limitando la capacidad de la respuesta en forma manual desde tierra. Así que hay algoritmos de protección contra errores presentes en varios subsistemas que aseguran la prevención automática de fallos o el restablecimiento de la conexión si por algún motivo se interrumpe. También pueden desconectar o reconfigurar componentes para evitar daños desde el exterior. Normalmente un pequeño juego de instrucciones se encuentra instalado en una memoria ROM, de esas que no se borran, a salvo del peor caso de fallo en la ejecución de programas o de la caída de alimentación. Rutinas más complicadas de seguridad, que se conocen como modos de contingencia, y la de protección de errores residen en una RAM, una memoria volátil, y también algunos parámetros para el uso del código de la ROM están en estas memorias volátiles, donde pueden ser actualizados si es necesario en el transcurso de la misión. Un ejemplo de protección común es el comando de tiempo perdido, que es un contador que se ejecuta por software en el CDS y que se resetea a un determinado valor cada vez que recibe un comando desde la Tierra. Si llega a dar un valor negativo, se asume que la nave tiene un fallo en la recepción o en la decodificación de los comandos, y la rutina toma acciones pertinentes como conectar hardware redundante en un intento por restablecer la recepción de comandos. El subsistema de manejo de datos y el subsistema de telecomunicaciones son las partes que más nos interesan en este programa, ya que es donde se encuentran los equipos que realizan las funciones que permiten la comunicación sonda-tierra. Una sonda espacial puede llevar como mucho un transmisor de 20 watts. Dadas las grandes distancias a las que se mueven las sondas, la potencia transmitida se reduce muchísimo hasta llegar a la Tierra. Por eso hay que utilizar técnicas que nos permitan extraer la información de tan ínfima cantidad de energía. Entre las soluciones adoptadas está el uso de frecuencias de microondas que pasan a la atmósfera terrestre atenuándose menos que otras, la utilización de antenas muy direccionales para concentrar lo mejor posible la potencia radiada. Para eso se usan los reflectores parabólicos que uno ve en las fotos de tantas estaciones terrenas. La construcción en la Tierra de unos elementos receptores que son lo más avanzado en su campo, o sea, reflectores gigantes, por ejemplo, como los de la Deep Space Network, con amplificadores de bajísimo ruido que trabajan criogenizados, ¿sí?, a temperaturas cercanas al cero absoluto, y el empleo de también código de corrección en la transmisión de los datos. La comunicación es totalmente digital, ¿sí?, unos y ceros. La modulación habitualmente utilizada es en fase. Todas las comunicaciones que se realizan entre la nave espacial y el equipo de seguimiento en tierra se pueden dividir en dos grupos: el uplink, que es el enlace de subida, y el downlink, que es el de bajada. En el primero se incluyen todas las comunicaciones en el sentido tierra-sonda, y en el segundo están las comunicaciones en sentido contrario. El uplink es utilizado por los ingenieros en la Tierra para enviar órdenes al ordenador central de la sonda, que se conoce como telecomando, y el downlink es utilizado para tres tipos de comunicaciones: envío de datos, como la telemetría, tanto los datos científicos obtenidos por los equipos de la carga útil como los datos sobre el estado de la nave obtenidos a partir de sensores estratégicamente situados e información para el seguimiento de la sonda, es el tracking. Además, el downlink es utilizado para realizar estudios de radioastronomía, midiendo, por ejemplo, cómo es afectado el campo que lo transporta al atravesar la atmósfera de los planetas que encuentran en su camino. Como decíamos, el núcleo del equipo de manejo de datos es el ordenador central de la nave, el CDS. Ahí tienen lugar todos los procesos efectuados sobre los datos. es el encargado de recibir, decodificar e interpretar los datos enviados desde la Tierra y de preparar los datos que van a ser enviados por la nave. En el downlink, la monitorización de la nave se realiza a través de un amplio abanico de medidas. Se mide la posición de los conmutadores, el estado de los subsistemas, potenciales, temperaturas, presiones. Estas medidas forman miles de canales de datos y la nave puede usar varios esquemas de mezcla o multiplexado de datos para formar lo que se conoce como la trama de datos de ingeniería. Los datos procedentes de los instrumentos científicos y esa trama de ingeniería llegan a la computadora central para formar la telemetría. Y en la telemetría hay que enviar dos tipos de datos. Entonces, para eso hay que implementar una mezcla, un multiplexado, y esa señal en la Tierra sigue un proceso inverso. Y para mantener la sincronización, la nave introduce un número binario conocido de varios dígitos llamado código pseudo-ruido al principio de cada ronda de muestreo, que puede ser buscado por el sistema terrestre, y una vez que se reconoce, se usa como punto de partida y las medidas pueden ser demultiplexadas en el orden que toca. Algo importante que difiere según la misión de la nave es si esté transmitiendo datos en tiempo real. Ese paquete o trama de telemetría se envía al transmisor directamente, pero si no, se almacena en una unidad grabadora, generalmente hoy en día equipos de estado sólido, pero muchas veces han sido cintas grabadoras. Hoy en día son grandes bancos de memoria RAM, sin partes móviles. Cuando la transmisión es posible, un comando invita a la descarga del dispositivo para el downlink. Es raro que la nave sea continuamente monitoreada en tiempo real, de ahí que la lógica existencia de uno o varios dispositivos de almacenamiento de datos sea lo más común. Este tipo de enlaces necesitan de mucha estabilidad. Por ejemplo, en tierra, bajo la base de cada antena de la Deep Space Network, subyace un generador de frecuencia estándar basado en un oscilador de hidrógeno. Esta se usa como una referencia para generar una frecuencia portadora del uplink extremadamente estable, que a su vez utilizará la nave para generar un downlink coherente. El resultado es un downlink con la misma extraordinaria estabilidad de alta frecuencia que el voluminoso sistema basado en el oscilador de hidrógeno. Los equipos de telecomunicaciones, o sea, las antenas, transmisores y receptores, son escogidos para una nave en respuesta a los requerimientos de la misión. Se tienen en cuenta las distancias máximas previstas, las bandas de frecuencias planeadas, la velocidad de los datos y la potencia disponible para los transmisores de a bordo. Las antenas de alta ganancia, que son las que tienen forma de plato, son las más utilizadas para la comunicación con la Tierra. El valor de la ganancia que se consigue tiene que ver con la cantidad de potencia de radiofrecuencia que puede recoger. Normalmente se utilizan grandes reflectores parabólicos con un diseño tipo Cassegrain, con una segunda superficie reflectora antes del foco. Esas antenas de alta ganancia, como son bastante voluminosas, se les suele dar también el uso como un excelente parasol para las naves que operan cerca de nuestra estrella, como lo ha sido la Magallanes, orbitando Venus. A mayor superficie de la antena, mayor ganancia y mayor velocidad de datos soportable. Pero también a mayor ganancia, más direccional es la antena, así que se la tiene que apuntar a la Tierra con un error del orden de las fracciones de grado para que la comunicación sea viable. Y una vez conseguido, esta tendrá lugar a la más alta velocidad posible sobre la antena que está muy enfocada. Si el subsistema de posicionamiento no consigue la exactitud requerida por una razón u otra, tienen que existir otros medios de comunicación con la nave. Y ahí surgen, por ejemplo, las antenas de baja ganancia, que son usadas como medidas de seguridad en caso de un desapuntamiento de la antena de gran ganancia, la cobertura es casi omnidireccional, excepto en áreas tapadas por el propio cuerpo de la nave. Están diseñadas para operar a velocidades relativamente bajas, pero utilizables en distancias relativamente cortas. Algunas están montadas en el extremo de la antena principal. Ese es el caso de las Voyager, las Magallanes y la Galileo. En ocasiones se incluye una segunda antena de baja ganancia en la parte contraria a la primera, de forma que proporciona una cobertura total acomodándose a los puntos ciegos que pueda tener la antena principal de baja ganancia. Y están las antenas de ganancia media, que son un compromiso entre las dos anteriores, con un ángulo de apuntamiento un poco más ancho que el de las de alta ganancia, unos 20 o 30 grados. La Magallanes transportaba una así, en forma de cono, utilizada en algunas maniobras, cuando las de alta ganancia no apuntan a la Tierra. Y la electrónica que se les conecta, que son conjuntos de transmisor y receptor combinados en un único dispositivo electrónico, es a lo que se denomina un transpondedor, un término que quienes saben un poco de satélites saben que es muy común en este tipo de equipos. Vamos a detenernos un momento con un tema musical interpretado por Vanessa Mae Storm, y luego de este tema seguiremos un poquito más con la parte terrestre de las comunicaciones espaciales. Un tema, ya les digo, un programa especial y que puede sacar varias dudas, especialmente a los que están más interesados por la parte más tecnológica del espacio. Nos reencontramos después del tema musical. que vamos a terminar este tema de hoy con el segmento terrestre de las comunicaciones espaciales, que está formado por todos los elementos que intervienen en el enlace de comunicaciones de la misión espacial y que están localizados en la Tierra. Por ejemplo, las antenas receptoras y transmisoras situadas sobre la superficie del planeta o en satélites artificiales, la interconexión entre ellas y los centros del control de la misión, los mecanismos de distribución de los datos científicos y las personas encargadas de supervisar y controlar el procesamiento correcto de la misión. El segmento más importante, al menos en el caso de la NASA, es, como mencionaba antes, la Deep Space Network, la red de espacio profundo, que es una red internacional de antenas que son propiedad de la NASA y que dan soporte a las misiones interplanetarias y observaciones de radioastronomía para la exploración del universo y el sistema solar. La red también tiene la función de dar un soporte a ciertas misiones en órbita alrededor de la Tierra. Las misiones de exploración del espacio profundo necesitan comunicación continua con la nave y una cobertura continua de 24 horas requiere varias estaciones terrestres situadas en lugares tan alejados que compensen la rotación de la Tierra. Por eso es que la Deep Space Network está formada por tres complejos, separados aproximadamente 120 grados en longitud, lo cual permite la observación continua de las ondas pasando el enlace de radio de un complejo al siguiente. Y estos tres complejos están situados en California, España y Australia. El complejo australiano está situado a 40 kilómetros al sudoeste de Canberra, cerca de la reserva natural de Tirnimbilla. El complejo español está situado a 60 kilómetros al oeste de Madrid, en Robledo de Chavela. Y el complejo Goldstone está situado en la reserva militar Fort Irwin, aproximadamente a 72 kilómetros al noroeste de la ciudad de Barstow, en California. Cada complejo está situado en terreno semimontañoso y con forma de cuenco para protegerlo de las interferencias de radiofrecuencia. Cada complejo consta de al menos 4 estaciones Deep Space, equipadas con sistemas receptores ultrasensibles y antenas parabólicas de gran tamaño. Todas las estaciones están dirigidas remotamente por el Signal Processing Center de cada centro. Y estos centros albergan los subsistemas electrónicos que apuntan y controlan las antenas y reciben y procesan la telemetría, transmiten los comandos y generan los datos de navegación de las naves. Una vez que esos datos han sido procesados en los complejos, son transmitidos al JPL para más procesado y distribuirlos a los equipos científicos por medio de una moderna red de comunicaciones en tierra. Las funciones de la Deep Space Network son la telemetría, es decir, permitir la capacidad de recibir, procesar, decodificar y distribuir los datos de telemetría de las misiones que supervisan en la Deep Space Network. Esos datos de telemetría consisten en información sobre ciencia e ingeniería que se transmite modulada desde la nave y este sistema realiza, por lo tanto, tres funciones principales que son la adquisición de datos, la transmisión de esos datos y la validación de los sistemas de telemetría. También está el control de las naves como función. El sistema de comando debe proporcionar los medios para controlar las actividades de la nave. La información de control que necesita la nave es modulada en radiofrecuencia y transmitida desde una de las estaciones de la Deep Space Network. Y el sistema de comando funciona como un medio de transferencia entre el centro del control del proyecto y la nave. Está el segmento radiométrico, que tiene la función de ser un enlace bidireccional entre el equipo situado en la Tierra y la nave para hacer medidas que permitan determinar el vector de estado, o sea, la posición y la velocidad de la nave. Y después está la parte de ciencia en radio, ¿no? La radioastronomía, que mejora nuestro conocimiento del sistema solar y de la teoría general de la relatividad a través de los experimentos de radio llevados a cabo por las naves y el sistema de radiociencia de la Deep Space Network. En el pasado, la radioastronomía ha llevado a cabo experimentos que han permitido a los científicos caracterizar atmósferas de planetas, estudiar la corona solar, confirmar la teoría general de la relatividad, buscar ondas de gravedad, buscar materia oscura, determinar la masa de los planetas, lunas y asteroides. Como veníamos diciendo, el ruido es el que afecta a las comunicaciones permanentemente. Y una de las tareas principales que debe realizar la Deep Space Network es minimizar el ruido añadido a la señal recibida. Hay dos tipos de ruidos. El de la multitud de señales existentes en el espacio y en la Tierra, y el ruido que introducen los equipos electrónicos, que son los amplificadores y todo, bueno, toda la electrónica afectada con la recepción de las señales. Por eso se utilizan un tipo especial de transistores, digamos, unos elementos de tecnología muy avanzada para la recepción de este tipo de señales. Son equipos que muy complejos, se llaman tubos de onda progresiva, que están basados en la señal que se propaga a través de un cristal de rubí, que genera un ruido que depende de la temperatura del cristal, y por eso se encuentran sumergidos en un baño de helio líquido a 4.2 grados Kelvin, y ya se están probando cristales capaces de operar a 1.2 grados Kelvin. Son sistemas realmente muy caros, muy complejos, solo utilizados en este tipo de comunicaciones. Y si hay una estación de la que se ha hablado aquí en Argentina, al menos, muy frecuentemente en las últimas semanas, es de la antena que tiene en Malargüe, la Agencia Espacial Europea, ¿no? Porque es la antena que recibió la comunicación con la sonda Rosetta, que está ubicada frente al volcán Malacara, en la ciudad de Malargüe. Se la llama DSA-3 de la Agencia Espacial Europea, está casi perdida en el desierto. Fue y es un engranaje esencial en la misión de Rosetta, la sonda que llegó al 67P Churyumov-Gerasimenko hace poquitos días, después de 10 años de viaje. Fue algo increíble, según dicen, porque de por sí la misión, que una sonda haya aterrizado en un cometa a millones de kilómetros de la Tierra, que haya viajado 10 años, que haya sobrevivido a las inclemencias del espacio y que se encuentre bien y transmitiendo, parece algo casi de ciencia ficción. Esta antena completa el trío de antenas para la exploración del espacio profundo que tiene la Agencia Espacial Europea, y con ella la ESA alcanza una cobertura de 360 grados, es decir, que pueden monitorear todas sus sondas y satélites a pesar de la rotación de la Tierra. La DSA-3 fue la encargada de permitir la comunicación entre Rosetta y nuestro planeta en el momento en que se produjo la llegada al cometa. Si bien la estación es operada de manera remota desde Alemania, los ingenieros y técnicos que están allí son los responsables de mantener todo en funcionamiento. Precisamente la localidad de Malargüe fue elegido por la Agencia Espacial Europea por la pureza en el espectro radioeléctrico. Tienen muy bajo ruido de radiofrecuencia. Allí se hace solo la comunicación, no se hacen observaciones. Buscaron un lugar protegido de la contaminación radioeléctrica desde esta ciudad pequeña que tiene aeropuerto y hospital. Los que trabajan allí son 6 operarios que mantienen toda la estación, 5 argentinos y un italiano, pero que vive allí en Mendoza desde los 9 años. En 2007 la ESA decidió instalar esa tercera antena en el continente americano. Se estudiaron varios lugares, tanto en Chile como en Argentina, y en 2009 se decidió que fuera en Malargüe. El convenio entre la Agencia Espacial Europea y nuestro país, que está representado por la Comisión Nacional del Espacio, establece que es esta institución la que va a coordinar para la comunidad científica de nuestro país el uso del 10% del tiempo de antena disponible, con el fin de promover el acceso de los investigadores de Argentina al uso de esta importante red internacional para sus propios estudios. Como verán, la tecnología involucrada en las comunicaciones espaciales es muy compleja, muy costosa, pero que tiene la ventaja de aportar electrónica y ciencia a nuestra vida diaria, porque la tecnología utilizada en las comunicaciones satelitales y terrestres de hoy está basada en las investigaciones realizadas para la comunicación entre estas lejanas y complejas naves espaciales y nuestras estaciones de tierra. Otro tema musical interpretado por Mariah Carey, Without You. Just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your soul shows. Yes, it shows. No, I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow. You there, but then I let you go, and now it's only fair that I should let you know what you should know. Y hay novedades con lo que tiene que ver con la mancha roja de Júpiter. Se han obtenido resultados que contradicen la teoría más aceptada hasta ahora acerca del llamativo color de la mancha, de que los productos químicos de color rojizo allí provienen del interior de las nubes de Júpiter. En el laboratorio científicos de la NASA bombardearon elementos químicos que se conocen que existen en este planeta con luz ultravioleta, simulando los efectos del Sol sobre estos materiales, y como resultado los expertos obtuvieron un material color rojizo similar al de la Gran Mancha Roja. Sabemos que Júpiter está compuesto en su mayoría de hidrógeno y helio y una mínima parte de otros elementos, por lo que los científicos están interesados en entender qué combinaciones de elementos son responsables de los colores vistos en sus nubes. La Gran Mancha Roja es una característica de larga vida en la atmósfera del planeta y posee tres capas principales de nubes a diferentes altitudes. Los científicos consideran que esas nubes que se encuentran a mayor altura están expuestas a mayor cantidad de luz ultravioleta del Sol, que hace que se vean de color rojizo. También un telescopio de la NASA indaga una misteriosa fuente de luz, porque sabemos que los astrónomos llevan mucho tiempo analizando observaciones del telescopio Swift de la NASA y han descubierto una inusual fuente de luz en una galaxia a 90 millones de años luz. Las curiosas propiedades del objeto le hacen un buen candidato para ser un agujero negro supermasivo expulsado de su galaxia, después de que se haya fusionado con otra que creó un agujero negro gigante. Pero los astrónomos todavía no pueden descartar una posibilidad alternativa. La fuente se llama SDSS-1133, que puede ser el remanente de una estrella masiva que estalló durante un periodo récord de tiempo antes de su destrucción en una explosión de supernova. Con los datos que tenemos aún no se pueden distinguir entre los dos escenarios. Un descubrimiento emocionante que ha hecho el SWIFT es que el brillo del SDSS-1133 ha cambiado poco en luz visible o ultravioleta durante la última década, lo cual no es algo que haya visto ningún telescopio típicamente de un remanente joven de supernova. Se informa que la fuente de luz ha sido significativamente luminosa en luz visible durante los últimos 6 meses, una tendencia que si se mantiene reforzaría la interpretación del agujero. Para analizar el objeto con mayor detalle, este equipo está programando observaciones en ultravioleta con el espectrógrafo de orígenes cósmicos a bordo del telescopio espacial Hubble para octubre del año que viene. Sea lo que sea, este objeto es persistente. El equipo de investigadores ha sido capaz de detectarlo en las fotografías tomadas desde hace más de 60 años. Y el misterioso objeto, que está en la galaxia enana Markarian 177, se encuentra en lo que sería el tazón de la Osa Mayor. Aunque los agujeros negros supermasivos suelen ocupar en los centros galácticos, la ubicación de este, que está a menos de 2.600 años luz de la galaxia anfitriona, es todo un misterio. En investigaciones de alta resolución que se hicieron en el 2013, utilizando el telescopio de 10 metros Keck 2, se ha revelado que el área de emisión del objeto es menor de 40 años luz de diámetro y que el centro de Markarian 177 muestra evidencia de una intensa formación estelar y una perturbación reciente. Así que se sospecha que estamos viendo las consecuencias de una fusión de dos pequeñas galaxias y sus agujeros negros centrales. La colisión y fusión de dos galaxias altera sus formas y resultados en los nuevos episodios de formación estelar. Si cada galaxia tiene un agujero negro supermasivo en el centro, formarán un par binario con destino en el centro de la galaxia fusionada, en última instancia. La fusión de agujeros negros libera una gran cantidad de energía en forma de radiación gravitatoria, una consecuencia de la teoría de la gravedad de Einstein. Las ondas en el tejido del espacio-tiempo producen una aceleración de las masas hacia afuera en todas direcciones, y si dos agujeros negros tienen masas y giros iguales, su fusión emite ondas gravitacionales uniformemente en todas direcciones. Lo más probable es que las masas de estos agujeros negros sean diferentes, dando lugar a la emisión de ondas gravitacionales desequilibradas que lanzan el agujero negro en la dirección opuesta. Y esa especie de patada gravitatoria puede ser suficiente para lanzar el agujero negro por completo fuera de su galaxia, haciendo que se desplace para siempre a través del espacio intergaláctico, o al menos lo enviará a una órbita alargada. Pese a este fenómeno, el agujero negro expulsado retendrá cualquier gas caliente atrapado alrededor y seguirá brillando mientras se mueve a lo largo de su nuevo camino hasta que todo el gas se consuma. Si SDSS-1133 no es un agujero negro, podría haber sido una especie muy poco común de estrella conocida como variable azul luminosa. Estas estrellas masivas tienen erupciones episódicas y si se lo interpreta de esta manera, representaría el mayor periodo de erupciones en este tipo de objetos jamás observado, prolongado de forma casi continua desde 1950 hasta el 2001, cuando alcanzó el máximo brillo y se hizo supernova. Ya se trate de un agujero negro supermasivo pateado desde su galaxia o el acto de cierre de una rara estrella, los astrónomos nunca habían visto antes un objeto tan extraño como el SDSS-1133. Y para terminar, un científico famoso en Argentina, el doctor Félix Mirabel, no solo en Argentina, sino en todo el mundo, está muy entusiasmado por un descubrimiento que presentó ante la Unión Astronómica Internacional y que buscará profundizar el estudio de un objeto único en nuestra galaxia con el radiotelescopio Very Large Array y con el telescopio Hubble. La confirmación de que un agujero negro cercano induce la formación estelar en nuestra galaxia y que, si tiene razón, va a generar un altísimo impacto en la astronomía, y en lo inmediato se intentará realizar más observaciones de este agujero negro en el centro de nuestra propia galaxia. Félix Mirabel fue nombrado recientemente miembro permanente de la Academia Mundial de Ciencias y reveló hace unos días esa propuesta al director del Observatorio Nacional de Radioastronomía en Estados Unidos para poder utilizar el VLA lo antes posible. Hace 20 años, Mirabel y el doctor Luis Rodríguez, de la Universidad Autónoma de México, descubrieron el primer agujero negro devorándose una estrella dentro de la Vía Láctea y eyectando chorros de materia a velocidades cercanas a la de la luz. Y hace semanas, un estudio confirmó lo que el astrofísico Mirabel había anticipado hace décadas, que dicho agujero negro no solamente está devorándose una estrella, que es un proceso que puede durar millones de años, sino que sus eyecciones provocan la generación de nuevas estrellas. Se lo suele conocer con el nombre de microcuásares, y Mirabel bautizó este tipo de laboratorios cósmicos que vienen a ser como réplicas en miniatura de los cuásares, que son los objetos más luminosos del universo, aunque están a distancias enormes de nuestra galaxia. Por eso este hallazgo permite estudiar la física que ocurre en los cuásares a una distancia relativamente cercana, a solo 30.000 años luz de nuestro planeta. Esta comprobación a su vez incrementa una teoría cosmológica que el astrofísico argentino presentó en 2011 ante la Unión Astronómica Internacional, que en las épocas tempranas del universo los agujeros negros fueron fundamentales para que se elevara la temperatura del medio intergaláctico y se disiparan las nieblas que cubrían el cosmos. Antes de su propuesta, se creía que las estrellas habían sido las únicas responsables de calentar el universo temprano, pero este descubrimiento da impulso a pensar que no solo la radiación de los agujeros negros fue fundamental para que evolucionara el universo temprano, sino que ellos cumplieron un rol muy importante en la formación de las primeras generaciones de estrellas y para formación de las primeras generaciones de galaxias. Es importante tener este tipo de laboratorios cósmicos a una distancia cercana, astronómicamente, digamos casi estaría en la palma de nuestra mano, de lo que ocurre en los cuásares y de lo que pudo haber pasado en el universo temprano. Si un microcuásar genera más estrellas de las que devora, los grandes agujeros negros pudieron ser capaces de generar galaxias enteras. Y si bien los agujeros negros poseen fama temeraria, porque se conoce su cualidad de devorar planetas y estrellas, también es cierto que permitieron que evolucionara el universo de tal forma que la vida fuera posible. Por atracción gravitatoria, así como la Luna gira alrededor de la Tierra y nuestro planeta da vueltas en torno al Sol, en el microcuásar descubierto por Mirabel, una estrella gigante roja gira alrededor de un agujero negro que es 13 veces más grande que el Sol. El experto señaló que aproximadamente una vez al mes, cuando en su ciclo la estrella está más próxima al agujero negro, este absorbe parte de su materia y eyecta dos intensos chorros de materias en direcciones opuestas a velocidades muy cercanas a la de la luz. Eso ya lo habían notado en 1994. Y ahora perciben que hay formación estelar a ambos lados del agujero negro, aunque no contaban con los datos precisos para poder asegurar que esas estrellas se estaban generando como consecuencia de los chorros de materia lanzados por el agujero negro. Hace un mes y medio, después de 15 años de observaciones, se confirmó que ambas zonas de formación de estrellas están a la misma distancia del agujero negro, y eso certificó la sospecha de que los fenómenos de alta energía producidos por el agujero negro inducían la formación estelar. El nombre técnico del microcuásar es el GRS-1915-105 y explicó que la estrella está siendo devorada, digerida, en un proceso que debe haber comenzado hace cientos de miles de años. La va consumiendo de a poco, pero por la intensidad del campo gravitatorio en las inmediaciones del agujero negro, aunque sea poca la cantidad de materia que absorbe de ella cada mes, el agujero negro es capaz de generar expulsiones de esa materia a muy alta energía. Potencialmente los agujeros negros son instrumentos muy eficientes para la generación de energía. A su vez, los chorros de materia lanzados por este microcuásar desde hace cientos de miles de años fueron empujando y colectando el gas que encontraron a bajas densidades en el espacio, así como se colectan las hojas con sopletes para limpiar las calles, los chorros de materia expulsados por el agujero negro fueron soplando y que compactando el gas que se encontraba a su paso hasta dejarlo acumulado a 150 años luz de distancia. Cuando la compactación de dicho gas llegó a ser muy grande, entró a jugar la fuerza gravitacional y todo ese gas colectado dio lugar a la formación de estrellas. Esos chorros de materia emanados por el agujero negro siguen empujando hacia afuera las zonas de formación estelar a una velocidad de unos 200 kilómetros por segundo, y con el instrumento VLA pretenden buscar evidenciar a través de la radioastronomía que las regiones de formación estelar se están moviendo hacia afuera. Para poder seguir los movimientos del gas se necesita realizar observaciones en diferentes épocas, y Mirabel ya tiene en la mira este objeto hace años y cuenta con observaciones previas con el VLA de 1996 y 2005. Ahora tendrían una nueva observación otra década después y podrían analizar cómo se ha desplazado el gas en ese lapso de 20 años. En tanto, con el telescopio espacial Hubble, Mirabel desea estudiar en el infrarrojo los movimientos que tienen las estrellas que se generaron a partir de los chorros de materia expulsados por el agujero negro. Si bien es muy difícil reprogramar el telescopio espacial, este astrofísico argentino ya cuenta con el interés de personal del Hubble para acompañarlo en su estudio. Estuvo en el instituto allá en Baltimore para dar una conferencia sobre esta idea del rol activo que tuvieron los agujeros negros estelares en las épocas tempranas del universo, e inmediatamente dos investigadores pidieron colaborar en esa propuesta para el telescopio espacial Hubble. Ellos conocen la instrumentación del Hubble y el procesamiento de los datos, lo cual es importante para desarrollar este proyecto científico. Este tipo de colaboraciones internacionales es fundamental para la apertura de nuevos horizontes y el desarrollo del conocimiento. El doctor Félix Mirabel es todo un orgullo nacional, y con este tipo de investigación yo creo que coronaría con un éxito impresionante su ya extensa carrera científica. Ojalá